pero perrea como si trabajara en un nudity. Tremenda friki, super sensuality. Como sacar de la carátula de Vanity. Si no está en Hennessy, se trepa con éxtasis. Con su sexuality, que es un fatality. Siente el insanity, le está ineciendo el beat. De dos metiéndole, lunito quality. Duro, duro, que suena beautiful. Duro, duro, que suena beautiful. Duro, duro, que suena beautiful. Duro, duro, lunes. Ella me modela guilla, me baila guilla. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Dele en espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Me modela guilla, me baila guilla. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. El matatán con el capitán Yandel. Que ya lo vean pegado, pegado, pegado, pegado. Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. En el fuego.

contigo. Ja. Soñaba que te besaba. Volvió el dúo dinámico. Y que te acorralaba. Doble uno. Anoche, anoche soñé contigo. No es para nadie. Soñaba que te besaba. No sabes. Y que te acorralaba. ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo. Hasta que se rompe el suelo. Y dale, sin miedo. Bye. el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo. Y si tú vieras como yo bailo con esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer. Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme. Esta noche haremos el amor bailando. Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón. Vamos a perder el control bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión. Esta noche haremos el amor bailando. Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón. Vamos a perder el control bailando, que estoy caliente. Te amo, te amo, te amo. Reguemos

más salvaje que tú. Miguelito, yeah. Llegó Miguelito y ya tú sabes cómo es a montar la guarillo. Miguelito, Miguelito, llegó Miguelito, así que montala como corillo. Dale, montala, la que te ponga provocado, dale, montala. Dale, con ese tumbao, nena, montala. Y ya llegó Miguelito, así que montala como corillo. Dale, montala, la que te ponga provocado, dale, montala. Dale, con ese tumbao, nena, montala. Y ya llegó Miguelito, como siempre, a montarla. Si no abre la puerta, pues yo voy a formarle. A la noche que es como es pa' gozarla. Y a la que se luzca, yo voy a casarla. Yo tengo cariñito del bueno pa' animarla. Y cuando sea grande, quizá yo pueda amarla. A un montón de sitios lindos yo voy a llevarla. Pero esto está crudo y la comida hay que cocinarla. Además, zonga, para que te espera. Si diga activa era, el cómo se mera. Me meten como quiera, de cualquier manera. Mi combo es demasiado, del estudio pichadera. Si me vera, el día que me toque pichar. Quiero sentir y me muero. emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Bye.